nosotros, los disidentes estadounidenses, con la finalidad de crear nuestro propio y solitario árbol de aullidos, una estructura para el caos y la verdad, ordenamos y establecemos un inminente cambio de piel y el fin de toda escalada de guerra en la tierra o en el cielo. Esa es nuestra obligación y tenemos el poder para ejecutarla, para cambiarnos a nosotros mismos, para cambiar este espíritu de miedo. He allí nuestra paradoja. Con la finalidad de establecer algunos simples compromisos para sobrevivir, proclamamos un reino genuino de poetas, espejos e ilusionistas, un reino de papeles en llamas, desde Ezra Pound hasta Bobby Fischer. Clamamos por un nuevo tipo de bienestar de hojas y almas, por las cenizas y sombras del sueño americano, por nuestras inválidas canciones y poemas, por el sagrado rifle de un confuso soldado americano, por la sagrada vida de las víctimas del odio, la paz y la guerra estadounidenses, por nuestras serpientes de hierro y metal, por la bancarrota de toda expectativa y esperanza, por nuestros magos y nigromantes en el Departamento de Estado y el Pentágono, por nuestras sociedades secretas y nuestras secretas maracleas. Así tendremos que rezar en un perpetuo silencio por nuestros titanes y hedonistas en los templos de las ciudades americanas. Necesitamos olvidar nuestros delirios. Solo entonces podremos proclamar una utopía de libertad para todos, y así seremos los herederos de una sociedad posthumana y postpoética para la humanidad. Nosotros, los disidentes estadounidenses, ordenamos: han de reparar nuestras almas y tierras. Solo obedezcan y háganlo correctamente, ahora mismo.